A continuación, el talento nacional se hace presente en la voz de Beder, el musicólogo, que a su corta edad ha incursionado en la música exitosamente. Deleitémonos con Amor o Rutina. Sufrido por amor y ha dedicado la siguiente canción que interpreta el grupo Caliente y que ha sonado en radios de todo el mundo. Enseguida vamos con la canción Corazón de Piedra. Somos Caliente.

Miranda es un artista ecuatoriano de Esmeraldas que tiene una voz que encanta y está fusionada al romanticismo expresado a través de la salsa. En esta ocasión interpreta el tema Nadie Puede. Disfrutemos. Nadie puede más que el amor.

Nueva York es la cuna de varios ritmos urbanos que forman parte de su gente y su esencia, y la salsa no se podía quedar atrás. Es por ello que Benicia trae su hit Dime Cómo Hago desde el país norteamericano. Deleitémonos. Anthony sin duda es uno de los exponentes salseros más importantes y que ha alcanzado un reconocimiento gracias a su talento. Una de sus más recientes canciones es Vivir la Vida, la misma que no ha parado de sonar en todos los países, sean o no latinoamericanos. Oigamos este maravilloso tema. Voy a bailar, vivir mi vida, la, la, la, la. día para limpiar las heridas. A veces solo una rosa puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? Es la cuna de los ritmos tropicales y no se podía quedar atrás uno de los artistas más representantes del lugar. Se trata de Lalo Rodríguez, que en esta ocasión interpreta el tema Pero Llegaste Tú. Mi pobre corazón, estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado, resentido, disgustado por culpa del amor. Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado, destruido, amargado por culpa del amor. Pero llegaste tú y yo olvidé lo que sufrí, volvió la fe que ayer perdí, y así se fue el dolor al fin. Pero llegaste. Les dejamos con el ecuatoriano Javier Galán y su tema Bingo Bingo. Para mí fue un gusto estar con ustedes en su programa La Esquina de la Salsa. No dejen de sintonizarnos mañana en el mismo horario y en compañía de Luis Ordóñez. Hasta la próxima y una buena noche. Te iba a encontrar como un juego al azar, no sabes qué pueda pasar. Mucho tiempo te busqué como un amor ideal, pero todo era inútil, pasaba mi tiempo sin poderte adivinar. Anoche yo me recogí llorando, esta soledad me está matando, ahora llegas a mi vida con números y una ruleta. Y este juego a mi favor es bingo ganador, y el premio eres tú, mi amor. Bingo, bingo, bingo. Con este número cantado yo me quedo enamorado. Bingo, bingo, bingo. Son tus besos encantados. Bingo, bingo, bingo. Mi noche de tristeza se fumó con tu vida.